Kili kili kili tan blanca que está a la vera del río. Y allí tengo mi esperanza, mamá se me ha perdido. Pasaba toda una noche de su casa a la estación.